Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible, un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A esta hora comenzamos nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena desde San Salvador de Jujuy. Esta vez estamos en una semana muy importante y junto a Raúl Galizaya, Elisa del Carmen Centeno y quienes habla Sebastián Reyes, le decimos un cordial saludo para todos los oyentes en la distancia. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien, Sebastián, ¿cómo estás? Mi saludo también para las diferentes comunidades originarias que ya están escuchándonos y que van a compartir con nosotros los testimonios de nuestros pueblos originarios. Agradecemos a las radios que hacen posible la llegada de estos testimonios de este programa a las diferentes comunidades y también al resto de la sociedad en general. Y lo mencionabas, Sebastián, una semana muy importante para los pueblos originarios, para las instituciones que acompañan a las distintas comunidades originarias. El 19 de abril se inicia la Semana de los Pueblos Indígenas. Vamos a hacer un poco de historia, vamos a escuchar reflexiones, testimonios de vida de uno de nuestros hermanos que viven en las comunidades indígenas de Salta y de Jujuy. Así es, Carmen. Junto a todos nuestros hermanos, decía en un comienzo, y me estoy recordando que hace poco también hemos tenido un contacto con la gente de Bajibiam. Es un pueblo viejísimo donde tenía una comunidad grandísima que se llamaba 50. Es un pueblo que reunía muchos pueblos wichí. Bueno, ellos tuvieron su problemita sobre tierra, pero creo que es un tiempo de seguir avanzando en diálogo para poder tener la última palabra de la entrega de título de tierra. Antes de conocer, antes de hacer historia de por qué un 19 de abril se inicia la Semana de los Pueblos Indígenas y cómo nace esta Semana de los Pueblos Indígenas, vamos a comenzar escuchando un testimonio, una reflexión en esta Semana de los Pueblos Indígenas de un hermano. Él es de la comunidad de Aguaray y, bueno, nos dice lo siguiente. Para nosotros los pueblos indígenas, especialmente de Aguaray, principalmente hablando del tema de la ley, y por el cual la ley tiene que tener un largo alcance, porque hay comunidades donde la ley no llega. Nosotros somos naturales y así como hay leyes, nosotros la ley natural la manejamos perfectamente bien, pero hay leyes del concepto humano que realmente es muy difícil de manejarlo. Y por el cual nosotros nuestra ley natural lo manejamos de acuerdo a nuestra naturaleza. Ciertamente tenemos un día tan importante que se nos avecina, es el Día de los Pueblos Originarios. Uno de los objetivos sería nosotros mantenerlo todo unido. Una de las razones más fundamentales para lograr el objetivo es principalmente lo que tanto anhelamos, es la tierra, porque de ahí emana nuestra capacidad, nuestra forma de vida, nuestra cultura y todo lo que nosotros ambicionamos para el futuro. Y no solamente para nosotros. Si nosotros hablamos de la naturaleza, estamos hablando que es patrimonio humanitario de todo. a través de nuestro hermano Manuel Moreno, desde la comunidad de Aguaray. Bueno, escuchábamos su punto de vista, su reflexión acerca de esta Semana de los Pueblos Indígenas, es el de reconocer los derechos de nuestros hermanos indígenas. Y decíamos también de hablar, de hacer memoria acerca de este 19 de abril, cuando se reunieron en el año 1940 en México, en este primer Congreso Indigenista Interamericano, integrado por organizaciones de diversos países de América. Allí participaron indígenas representantes de poblaciones autóctonas y allí se planteó por primera vez como actores su situación social, económica y cultural. Desde entonces se celebra esta fecha para recordar a quienes habitan desde siempre este territorio como Día Panamericano del Indio. Argentina también adhirió al documento y, bueno, instituyó el 19 de abril en el año 1945 mediante el decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 7550. Entonces, Argentina desde ese año es miembro permanente. Así es, ¿no, Carmen? Es realmente muy importante recordar la historia de nuestro pueblo. Si podemos ver a los pueblos indígenas de los Bravo Guaycurú, que habitaron el Gran Chaco, Mocoví, Pilagay y Toba, son los pueblos que quedaron. También otro pueblo puede ser lindado por el oeste. Se asentaron los Huichí y forman un grupo grande con los Chorote y Chulupí. También en el tronco lingüístico guaraní tienen la rama, a la par los Abachané y también los Tapiete, y en Misiones los Mbuá guaraní. Más adelante vamos a compartir, Sebastián, con nuestra audiencia, cómo nace esta Semana de los Pueblos Indígenas, que nace en el año 1984, porque un solo día pasaba muy desapercibido para la sociedad en general. Vamos a comenzar con el desarrollo de nuestro programa, con testimonios que tienen que ver con esta fecha, para conocer el testimonio de nuestros hermanos de cómo viven en las diferentes comunidades, y vamos a escuchar a nuestro hermano Enrique Romero. Él es presidente de las tierras fiscales del lote 75. Nos comenta cómo es el regreso de esta comunidad a su lugar de nacimiento luego de las inundaciones. Allí, recordemos que estaban en un complejo deportivo en embarcación. Estuvieron viviendo allí varios días porque, bueno, el agua había entrado a sus casas y se había llevado sus pertenencias. Ahora ellos regresan a su comunidad y escuchemos lo que nos cuenta. Estamos ingresando hacia la comunidad de Tierra Fiscal, donde sigue todavía las aguas por el camino, donde se encuentran gente de las comunidades, los que han sido afectados por las inundaciones que ocurrió hace poco, donde todos les conocen como lote 75 Tierra Fiscal. Está ubicado más o menos a 3 kilómetros de la ciudad de Embarcación, es una comunidad indígena. En este momento vamos a entrevistar al presidente Enrique Romero, quien lo vamos a pedir un saludo para la red de comunicación indígena. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todo el país. Enrique, han vuelto hacia la comunidad, han tenido apoyo de la salud pública. Y bueno, habíamos vuelto del complejo porque también nos cansamos nosotros en ese lugar que se llama Complejo Deportivo Municipal de Embarcación, porque los baños se trancan y no hay especialistas para eso, y como viene sábado y domingo y además no hay personal disponible, entonces tenemos que salir nomás. Y ahora en este momento, ¿hubo alguna desinfección en cada domicilio de acá de la comunidad de Tierra Fiscal? La fumigada para este lugar no está todavía, porque se habla de una cañada de por medio. Como tenía agua, no han pasado para el otro lado. Y bueno, ahí vivimos una considerable cantidad de familias ahí. Y bueno, si nos escucha el municipio de este pueblo, va a tener que venir. Por supuesto que a él no, quizás no le guste escuchar esto, pero yo no voy a estar saliendo de aquí cada rato para ver al intendente por una pequeña cosa. Seguramente que él da las órdenes y posiblemente los personales son los que no quieren pisar el agua. Y ahora, ¿todavía hay aguas acumuladas todavía en el lugar de acá de la comunidad, no? acumulado y peor que nunca. Ya estamos viendo yacareces, estamos ya oliendo cosas raras, y esto debe ser porque los yuyos del monte, las malezas ya cocinadas por el agua, y como el agua ya no corre, cuando hace sol es inaguantable, pobre gente que vive al lado de esa agua. Y en este momento están haciendo olla popular por la comunidad, ¿no? Sí, felizmente. Esto viene de la acción social que le llamamos aquí y nos ha dado mercadería. En ese aspecto está muy bien. Y en este momento, ¿y usted cómo se siente estando al frente de la comunidad? Linda pregunta. Hasta aquí no estoy cansado, no me quejo de nada. Conozco a mi comunidad, es de mi raza y no puedo desconocer si todos estamos iguales aquí. Y bueno, siento una gana de hacer algo, tener esa gran dicha de poder levantar algo a esta comunidad. A pesar de mis 64 años, estoy siempre predispuesto en todo. Aquí la gente lo puede decir. A través de nuestro hermano Enrique Romero conocíamos la situación por la que atraviesan nuestros hermanos allí en la comunidad de las Tierras Fiscales Lote 75, a 3 kilómetros aproximadamente de embarcación. Bueno, desde siempre, a través de nuestros programas, afirmamos que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos, y que hay que reconocerlos al mismo tiempo como un derecho que deben tener como todos, a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y, por supuesto, a ser respetados como tales. Así es, ¿no, Carmen? Porque lo que nosotros conocemos como pueblos originarios son 4 temas importantes, que es el agua que siempre decimos, también el aire, el sol, la tierra y la cosmovisión de los pueblos originarios. Creo que se viene hablando de muchísimo año el tema, y creo que hasta ahora todavía no estamos en una parte muy importante como ganar identidad de los pueblos originarios. Hablamos de derechos de nuestros hermanos, el derecho a la salud, a la educación, el derecho a vivir en las comunidades que ellos heredaron, porque allí vivieron nuestros antepasados. Vamos a conocer otra realidad de la misión Asamblea de Dios en Fortín Dragones, en el departamento de San Martín, en la provincia de Salta. Escuchamos a nuestro hermano Fermín Amado. Nos encontramos en Fortín Dragones, en la comunidad Misión Asamblea de Dios. En este momento estamos con el señor Fermín Amado. ¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes. En primer lugar, buenas tardes a toda la audiencia de esta radio que es muy escuchado, que es la Red Indígena. Fermín, ¿cuáles son las inquietudes donde están viviendo en este momento la comunidad Misión Asamblea de Dios? Y nos reunimos junto con las demás comisiones, como llámese de la comunidad el Algarrobito, de Dragones, y la misión Chirola, la Media Luna, el Carpintero, Pozo Las Moras, bueno, en fin, todas las comunidades. Y nos preocupan los problemas que nos llamó a reunirnos por el tema del desmonte, eso en primer lugar. Y después, en segundo lugar, es las tierras que nos preocupan nosotros, que por ahí nosotros hablamos de las leyes, pero parece que los gobiernos nacional y provincial no lo están dando curso. Y por ahí nosotros pensamos hacer también que el gobierno nos escuche, que hagan cumplir las leyes, tanto la 23.302, también la Constitución, el artículo 75, inciso 17, y también la famosa ley de emergencia. Y bueno, lo que más nos preocupa a nosotros ahora es el desmonte, que en la zona de Dragón están desmontando bastante, y bueno, la comunidad ha decidido de ir primero a conversar con las personas o las empresas que desmontan, llegan a Dragón y desmontan. Hicimos una nota en las reuniones que hicimos, y un acta, donde hacemos un acuerdo de que vamos a tratar de dialogar y de que se frene un poco el desmonte y también nos respete a nosotros como originarios, como pueblos originarios. Fermín, en este momento, ¿cuántos habitantes están viviendo en la Misión Asamblea de Dios? Y en las comunidades, que todos son huichi, en totalidad más o menos sería casi aproximadamente 2.000 habitantes huichi que viven por ahí en todas las comunidades que yo mencionaba. Y en este momento, ¿cuántas hectáreas están peleando en este momento?

el problema este de los hospitales, que también van madres huichí y no tenemos agente bilingüe sanitario. En Dragones no hay, todos son que no entienden. Yo creo que un agente sanitario huichí es más tranquilo de que vaya a la comunidad y le pregunte cuáles son los problemas de la mujer, o tanto el embarazo, tanto los chicos desnutridos, conversándole en idioma, y estar más tranquilo. Pero hay veces va el que es criollo, el agente sanitario, y se va, pregunta y dice, bueno, yo no le entiendo, y le hablo y no contesta. Por ahí la huichí, la madre, por ahí no está el padre, y la madre por ahí no poco habla, porque quizás no le gusta así conversar con los criollos, y por ahí que no saben hablar en poco de castellano. Fermín, muchísimas gracias por haber prestado sus entrevistas al micrófono de la Red de Comunicación Indígena. ¿Cuáles son los consejos que le podrías dar a todas las comunidades? Y bueno, el mensaje que quería dejarle para las comunidades, que como dije, el problema de las tierras, de los desmontes, cómo nos unimos, hermanos de huichí, le voy a decir en idioma, hermanos, saludo, Oslamo y Dragones, me llamo Fermín Amado. Bueno, también con meto majatna o juita jato yamli, o yamexli huet, o yamexli o ca problemas, ajá, te la yis, ni ya teita, y chato, nat, y voy, machiboye, o juita o yamexli tata, o subit nojo, samet hermanos, y bueno, será hasta otro momento. Estas eran las palabras del señor Fermín Amado, quien es un representante de la comunidad de Fortín Dragones para la Red de Comunicación Indígena. Escuchábamos a nuestro hermano Fermín Amado, nuestro hermano huichí, y la preocupación que tienen así en la comunidad por el desmonte, por la falta de atención médica, y también pedían auxiliares docentes, porque por supuesto los pueblos originarios, ellos aprueban, ellos piden una educación intercultural bilingüe para la comunidad, para los niños de la comunidad. Recordemos que los pueblos contribuyen a la diversidad, a la riqueza de las civilizaciones y culturas que constituyen este patrimonio cultural de la humanidad. Así es, ¿no? Qué importante lo que piden los pueblos, ¿no? Yo siempre digo siempre los pueblos, porque somos bastante en nuestro país, y siempre hace falta tener algunas cosas escritas en la lengua materna, porque es importante hablar, escribir. Resulta que cuando nosotros, los pueblos originarios, a veces uno se pone a hablar por teléfono en propio guaraní. Y yo creo que de a poco vamos avanzando, porque hasta la computadora por ahí se puede traducir también, porque hay experiencia en esto, que se puede hacer experiencia en escrito. Bueno, todas estas cosas son un avance. Creo que es la esperanza que tiene cada pueblo originario, por eso que ellos piden y reclaman. Y reafirmamos también que en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de discriminación. Hacemos llegar también, Sebastián, un saludo, un agradecimiento por un obsequio que nos llegó a la red de gentileza de la Comisión de la Virgen del Rosario de San Nicolás, a su presidente de esta comisión, por hacernos llegar la imagen bendecida de la Virgen del Rosario para el equipo técnico de coordinación, el equipo de capacitación, todo el equipo de la Red de Comunicación Indígena. Muchísimas gracias a ustedes, hermanos, y por supuesto también a nuestro corresponsal Daniel Gallardo, y que está investigando todo lo que acontece allí en la comunidad. Compartimos otra reflexión, otro testimonio acerca de la Semana de los Pueblos Indígenas. Escuchamos a nuestra hermana Claudia Farías, de la comunidad de Fraile Pintado. ¿Cuál sería su reflexión para la Semana de las Comunidades Indígenas? Y bueno, yo creo que nosotros como pueblo indígena tenemos que tratar de mantener nuestra identidad a través del fortalecimiento que se tiene que llevar a cabo en los jóvenes muchas veces, recuperar nuestra lengua materna como algo valioso para nosotros, y que eso no se pierda, y valorarnos nosotros como cultura indígena guaraní, y también tratar de nosotros de hacerle contagiar al joven. ¿Para qué? Para que luche en la causa indígena, y para que esto no se pierda y no sea solamente un título de pertenecer o ser guaraní o ser indígena. En la lucha es estar todos los días, es el mensaje mío, hasta que nos vamos bajo la tierra. Nada más, ya surupa. Muchas gracias. Bien, así hemos escuchado estos testimonios, qué importante, de lo que hemos tratado de hacer escuchar a todos ustedes. En la segunda media hora vamos a tener más información sobre el tema de los pueblos originarios y de la Semana de los Pueblos Indígenas. Yajendú, cuañe catupe, yan de diversidad cultural pillaikubay, la expresión artística jibay, yan de pueblo originario. El programa de la Red de Comunicación Indígena en defensa de la diversidad de las lenguas, las culturas y las expresiones artísticas de los pueblos originarios. Ya estamos compartiendo la segunda parte de nuestro programa número 140, Sebastián, Voces Originarias, el programa de la Red de Comunicación Indígena, en esta semana tan importante para nosotros, para nuestros pueblos originarios, en esta semana de los pueblos indígenas, escuchando los testimonios, conociendo las historias de vida de nuestros hermanos originarios. Qué importante, ¿no?, cuando vos hablas de pueblos originarios, cómo a través de los tiempos uno va conociendo a cada pueblo, a cada organización, a cada dirigente y sus situaciones hoy en día. Estamos en especialmente hoy estamos hablando en la Semana de los Pueblos Indígenas. Yo me acuerdo en el año 1983, cuando se habló de los medios de comunicación entre los pueblos indígenas. ¿Qué sería el medio de comunicación entre los pueblos indígenas? ¿Cuál sería el resultado final de la comunicación, de informar de lo que está pasando en las comunidades del sur, en el norte, en el este y en el oeste? Así es, en el convenio 169 también está establecido el derecho a la educación y a la comunicación, una ley que fortalece a cada comunidad, a cada hermano de las diferentes, de los diferentes pueblos indígenas. Y también nosotros, desde esta tarea, desde de este rol de comunicadores, nos preguntamos y también, por supuesto, a través de nuestra tarea decimos qué misión tenemos, qué lugar nos toca como comunicadores en la comunidad, cómo usamos esta herramienta, esta comunicación entre los pueblos que permite construir relaciones humanas, equitativas. Este es el aporte de la Red de Comunicación Indígena. Y claro, buscamos una comunicación participativa, una comunicación democrática para nuestras comunidades, para nuestras organizaciones, para nuestra gente, comprometernos con esta tarea, con nuestra comunidad, con las organizaciones y con la gente también. Y porque también nos identificamos con muchos hombres y mujeres en esta construcción de hacer radios populares y también de esta comunicación participativa. Vamos a compartir lo que hoy se va a llevar a cabo, hoy 16 de abril. Bueno, recordamos que este programa sale en diferido. Vamos a compartir con la audiencia que para una nueva ley de radiodifusión, por una ley de la democracia, hoy en la Casa de Gobierno en Buenos Aires, a partir de las 19, bueno, la coalición por una radiodifusión democrática se le entregará a la presidenta Cristina Fernández los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación que deberían ser contemplados en esta nueva ley de radiodifusión. Y la coalición es una multisectorial interdisciplinaria. Desde el año 2004 convoca a la más amplia representación de sectores de la comunicación argentina. Podemos decir también que la coalición considera la comunicación como un bien social y no simplemente un negocio comercial. Para el fortalecimiento y promoción de la pluralidad de voces, se postula la exigencia de producción de contenidos locales y regionales que reflejan la cultura, las necesidades y propuestas de los distintos sectores de la población. Importante el apoyo que va a tener en estos años Y bueno, el pensamiento era hace mucho tiempo de los pueblos indígenas, cómo llegamos nosotros y cómo estamos dentro de esta de estos medios de comunicación social. Y podemos decir que en América Latina y el Caribe, por ejemplo, en Canadá, hay una emisora que trabaja en los pueblos originarios, y creo que estamos madurando en el tema de comunicación de los pueblos indígenas de a poco. Es necesario y urgente adoptar políticas efectivas para evitar la concentración de los medios de difusión, promoviendo normas antimonopólicas, fomentando la pluralidad y diversidad que asegure el pleno ejercicio del derecho a la cultura, a la información y a la libertad de expresión. La red de comunicación indígena también es parte del Foro Argentino Radio Comunitario a través de Farco, y bueno, es por eso que nosotros nos adherimos de acá, del NOA y del NEA. Nos adherimos a este esfuerzo que está haciendo Farco, Foro Argentino Radio Comunitario. Es cierto, adherimos a esta propuesta que se le va a presentar a la presidenta Cristina Fernández, y en los próximos programas vamos a compartir el testimonio y los resultados que se obtuvieron luego de esta reunión, por una ley de la democracia y por una radio más abierta y más participativa, donde se reflejen las culturas y la voz y el testimonio de todos los hermanos. En Salvador Massa, en la que más estamos encabezando, como cacique, somos todas mujeres. Con respeto del pueblo indígena, muchos nosotros los de allá pensamos, decimos que para qué nosotros vamos a hacer una fiesta así, porque en primer lugar no tenemos el título de tierra, estamos sufriendo en tierra más que nada, pero a todo eso, nosotros como pueblo, como mujeres que somos, les deseamos éxito a todos. A través de la voz de las mujeres estamos escuchando estas reflexiones, estos testimonios, mujeres que quieren decir que necesitan y que merecen el territorio y los recursos naturales. Muchas personas viven de la naturaleza, de lo que la naturaleza les da, y por ello es importante cuando necesitan la tierra, no para acumularla ni dañarla, sino la necesitan para poder vivir. Así es, ¿no, Carmen? Importante, ¿no? Porque esta tierra lo vieron hacer y crecer en las comunidades con toda su cosmovisión, su costumbre. Creo que esto nadie lo va a quitar, lo que tienen los pueblos indígenas. Estuviste, Sebastián, con nuestro hermano Juan Vega, cacique del kilómetro 14, y él te comentaba también la situación allí en el lugar, en la comunidad donde están viviendo. Y sí, bueno, realmente nos encontramos con Juan Vega, y cuando en la Semana de los Pueblos Indígenas se habla de mucho comentario de las culturas indígenas y también de la costumbre, y quieren saber la sociedad no indígena, qué es hoy los pueblos indígenas en sus comunidades. Mientras se habla de protección de tierra, territorio, las extensiones de tierra para dos comunidades, y quizás no es la única, y también sobre el atropello a las comunidades por defender un territorio, una tierra. Y esto me comentaba en la tarde de un encuentro con Juan Vega. Estamos tratando de llevar la lucha adelante por temas de las tierras, y la vez pasada hemos tenido una reunión con la gente de la Secretaría de Medio Ambiente, a donde se ha abierto la ley 26.331, la ley que nos acompaña también sobre la protección de medio ambiente, de los bosques nativos, dice así la ley. Más que nada, nosotros como cacique de la zona Ruta 86 siempre hemos mantenido firme sobre la protección del bosque nativo, como bien la ley lo dice. Nosotros estamos ubicados en la altura de kilómetro 14, estamos tratando de llevar una ley de expropiación que hoy está dentro de la Cámara de Diputados. También estamos elevando algunas notas pidiendo de que también nos declara por escrito, a donde diga que qué comisión está manejando esta ley que se está llevando por delante. ¿Y cuáles son las franjas que ustedes están tratando de que se le entreguen el título de tierra?

también enseñar tejidos de chaguar. Sí, enseño también a tejer. Yo y mis hijas enseñamos y los hacemos también acá. Acá enseñamos. ¿Qué día enseña usted? Y hacemos siempre de las 3, 4 de la tarde, así todos los días, días de semana, porque acá estamos de domingo a domingo, estamos todos de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. También estamos viendo los tejidos, se nos podría explicar. Sí, hago tejido a mano también, hago entelar de hilo y de lana también. ¿Y cuánto es más o menos el costo y cuánto dura? Y bueno, la madeja de hilo sale 6, 7 pesos, en eso ya se vende 12, 15 pesos un chal. ¿Y ahora cómo lo consiguen el chaguar? Y ya no hay acá, lo traen de otro lado del Chaco, me lo traen. ¿Y usted qué opina de la deforestación? Y todo está mal, porque cada vez hay menos. Está desapareciendo por eso. ¿Y usted cuáles son los consejos que se le podían dar a las comunidades indígenas en cuanto al valor de la artesanía que están haciendo? Y que no las regalen, porque a nosotros también cuando viene después no nos quiere comprar, porque ellos dicen que va con un cuarto, con un medio de azúcar, consiguen las cosas. Así es. Que no las regalen las cosas, que las cobren el valor que tiene que ser para que uno pueda vender un poco más, para poder sobrevivir más. Porque si no, no alcanza la plata, ya 10 pesos no es nada para el día. A través de nuestra hermana Nancy Vega conocíamos la artesanía huichí, la elaboración, el trabajo y bueno, también todo el amor que ponen nuestras hermanas al elaborar, al fabricar sus artesanías. Pero para esto también es necesario señalar que otro factor fundamental para el afianzamiento y el desarrollo de una cultura es la tierra, ya que una cultura necesita de un espacio determinado para configurarse y desarrollarse. Cuando vos decís espacio, claro, ¿dónde puede desarrollar si no tenés campo, donde tenés que sacar el chaguar, lo más necesario para la artesanía? Desde ahí se va elaborando, por experiencia te digo esto y le digo a la audiencia tiene que tener mucha paciencia para esto y tiene su tiempo y con todo esto, con esa visión que cada día uno nace, ¿no? Cada día uno tiene que ir pensando, soñando qué clase de creatividad de la artesanía uno lo tiene que dar. En Salvador Maza, la que más estamos encabezando, como cacique, somos todas mujeres. Con respeto del pueblo indígena, mucho nosotros los de allá pensamos, decimos que para qué nosotros vamos a hacer una fiesta así, porque en primer lugar no tenemos el título de tierra, estamos sufriendo en tierra más que nada, pero a todo eso, bueno, nosotros como pueblo, como mujeres que somos, les deseamos éxito a todos. A través de la voz de la mujer, de nuestras hermanas indígenas, también estamos escuchando estas reflexiones en esta Semana de los Pueblos Indígenas. También, Sebastián, el derecho a la participación, a la organización. Toda organización merece el respeto, este derecho a organizarse, al derecho a la identidad, a la libertad de expresión, al reconocimiento y valoración. Porque todos somos seres humanos y Dios nos creó con los mismos derechos a todos los hombres y mujeres. Así es, ¿no? Con todo esto lo que voy a decir, lo que está diciendo para toda nuestra audiencia, es como que hoy está naciendo este nuevo enfoque, nuevo amanecer para los pueblos indígenas en la Semana de los Pueblos Originarios. Estamos hablando de organización, es por eso que vamos a escuchar cómo nuestros hermanos de la zona del Ramal, ellos han elegido a su representante para participar en la Comisión de Participación Indígena y de esta manera hacer conocer en la CPI las propuestas, las necesidades de la comunidad. Vamos a escuchar al Burbicha Víctor Reyes, él es delegado guaraní de la zona del Ramal. Nos encontramos en la localidad de Calilegua, en el SIC, en presencia del delegado de la CPI, el Consejo de Participación Indígena, con el señor Víctor Hugo Reyes, electo en la Asamblea del Pueblo Guaraní. ¿Nos puede comentar su propuesta brevemente? importante para la comunidad. Bueno, hola, ¿qué tal? Conforme con las elecciones y la participación de los hermanos, de la cual asumimos como titular de la CPI, en la nueva gestión que asumimos realmente en mayo, ¿no? Y ya comencé con un trabajo nuevo como propuesta a la INAI nacional como a la INAI provincial. O sea, la idea es trabajar con todas las comunidades, con propuestas que nazcan también de las mismas comunidades. Sabemos que vienen realizando trabajos dentro de su comunidad. ¿Nos puede comentar brevemente cuáles son? Sí, por supuesto, la comunidad Penti Caranday es una joven comunidad que ha avanzado, gracias a Dios, con proyectos, digamos, ahora actualmente en gestión, con un cerrado perimetral completo, horno para hacer carbón, herramientas, un pozo, digamos, que va a ser perforado por una empresa de Tucumán, y después otras cosas más que se están viniendo, como apicultura, forraje y siembra, digamos, chica, que sería coreano, todas esas cositas. ¿La comunidad se encuentra? La comunidad se encuentra en Palmasola, más o menos a 18 o 20 kilómetros del pueblo. Para finalizar, ¿cuál sería su mensaje para el pueblo guaraní? Bueno, el mensaje para el pueblo guaraní es que de aquí en más creo que debemos hablar del pueblo y tratar de trabajar unido y esforzar un poquito más, digamos, las comunidades para que el gobierno, tanto nacional como provincial, nos tenga en cuenta de que realmente existimos y que también valoramos lo nuestro. Muchísimas gracias. Escuchábamos al Burubicha Víctor Reyes, delegado titular de la comunidad guaraní, de la Comisión de Participación Indígena y estas propuestas para la comunidad. Bueno, es importante conocer la organización, es importante también conocer la participación de los pueblos indígenas, conocer sus criterios, sus pensamientos y anhelos para que los derechos reconocidos por la Constitución Nacional se vean cumplidos y no queden en palabra escrita. También la voz y la participación de la mujer. Vamos a escuchar a la delegada suplente también de la zona ramal, a nuestra hermana Flora Cruz. También nos encontramos en presencia de Flora Elsa Cruz, elegida como delegada suplente para el cargo de la CPI. Sabemos que es una ardua tarea que va a realizar con el señor Víctor Reyes. ¿Cuál sería su propuesta para las comunidades? Bueno, mi propuesta sería de trabajar cada vez más para el desarrollo de nuestras comunidades, ya que vamos a emprender en este trabajo de tema tierra, más en el departamento de Santa Bárbara, y poder bajar a beneficio para ese lugar que van a ocupar nuestros hermanos guaraní. Y también sería otra, como me plantearon ya en esta asamblea, las otras comunidades que están en otro departamento, es sobre el financiamiento que pueda bajar desde el INAI para las otras comunidades que no pudieron entrar en este programa tierra que se está trabajando aquí en la provincia de Jujuy, es que ellos también puedan obtener la tierra que le corresponde ancestralmente. No podemos seguir viviendo en zonas urbanas de las ciudades. Estoy muy agradecida a todos los burubichas que me designaron para llevar este cargo a nivel nacional como suplente y acompañar a mi hermano Reyes de trabajar conjuntamente y para que no nos debilitemos, porque esto es un desafío más para nosotros que estamos llevando este cargo a nivel nacional. ¿Cuál sería su mensaje para las comunidades? Y bueno, es la confianza, que se acerque a nosotros y que confíe en nosotros. Bueno, ya este es un nuevo trabajo que vamos a hacer. Y bueno, es la confianza entre hermanos, entre Murubicha hacia nosotros, que traigan toda la propuesta de la comunidad hacia la CPI nacional. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Importante la tarea, importante el compromiso de Flora Cruz, nuestra hermana, que decía, por la lucha, por la recuperación de los territorios, por este reconocimiento de la legitimación para ejercer el pleno ejercicio de los medios legales de defensa de la posesión. Qué importante, ¿no?, el fortalecimiento de las comunidades, tanto como hombres y mujeres, anciano y niño, con el fortalecimiento, cuidando todo lo que uno quiere tener como propiedad comunitaria. Sobre todo se pide la restitución de tierras y territorios, se realice con plena participación de las comunidades de los pueblos indígenas según sus pautas organizativas en las distintas etapas que este proceso implique, la identificación de las tierras, la definición de las necesidades, resolución de conflictos con otros pobladores no indígenas también, la demarcación y las mensuras, bueno, también por supuesto el pleno ejercicio de sus recursos naturales. Sabemos que los pueblos indígenas cuidan, respetan la naturaleza, como bien lo decía nuestra hermana Huichí anteriormente, nuestra hermana artesana Nancy, ella hablaba de la protección de los recursos de la materia prima para la elaboración de sus artesanías, porque nuestros hermanos, muchos de nuestros hermanos de eso viven. Ha llegado un tiempo para que los indígenas hoy vayan creciendo y creo que ese es el gran deber de las madres, los padres, en la escuela los niños deben aprender y saber respetar, así como lo dicen la ley, y la ley también tiene que estar en las comunidades y que tengan fuerza y que tengan palabra los umburuichas y a todo nuestro comunario. Que esto creo que nos hace falta en esto tiempo. Al respecto del, digamos, nuestro derecho, nosotros de la zona, departamento Rivadavia, o sea, en lotes fiscales 14 y 55, la zona más afectada de la discriminación, digamos, de los derechos, no hay casi tanto participación sobre los derechos de los paisanos del departamento Rivadavia, pero estamos esperando. A ver si ciertos compromisos lo cumplen, le agradecen mucho las nuevas autoridades. Bien, todos los que están dentro de la red de comunicaciones, mando muchos saludos. Algún día yo estaré también participando porque soy un cacique y tengo derecho de participar para dar más la información sobre el respecto de los derechos nuestros. Saludo a todos los participantes de la red de comunicación o la mesa coordinadora. Y agradezco mucho que a ellos están luchando, peleando y que sigan adelante. No bajen los brazos, yo les apoyo como cacique. Como les digo, algún día yo estaré con ellos para dar más información concreta. Muchísimas gracias a la red de comunicación, saludo a todos. En esta Semana de los Pueblos Indígenas vamos a recordar cómo nace esta semana. En el año 1984, en una reunión de todas las organizaciones católicas que defienden los derechos indígenas, se decidió extender esta celebración a una semana, ya que un solo día dedicado a la realidad indígena era insignificante porque pasaba desapercibido para la sociedad. El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, ENDEPA, ha procurado desde sus comienzos en el año 1984 dar a conocer la situación de los pueblos indígenas de la Argentina con este fin, y a partir de ese año se promovió la Semana del Aborigen del 19 al 25 de abril de cada año. De esta manera, la Semana de los Pueblos Indígenas se alza como un espacio de reflexión y expresión de la situación en que viven nuestros pueblos, bajo lemas que expresan sus distintas necesidades, buscando propiciar un cambio de mentalidad en la sociedad nacional. Desde la Red de Comunicación Indígena también, por supuesto, una institución integrada por hermanos indígenas y no indígenas, también apoyamos y también difundimos a través de nuestro programa las reflexiones y testimonio de nuestros hermanos. Y también en esta semana a las radios, a nuestros hermanos, les pedimos la colaboración de la difusión de nuestros micros radiales en esta semana tan especial para los pueblos indígenas. Sebastián. Qué importante, ¿no? Esta vez con otro mensaje de cada pueblo, pero del Gran Chaco Americano, conjuntamente con la Red de Comunicación Indígena. Y bueno, desde aquí le queremos dar esta felicitación a todos nuestros hermanos y también a los que están en la radio, los operadores, que van a estar conociendo qué es lo que está pasando en las comunidades indígenas. Es una ocasión, entonces, para difundir las costumbres, la riqueza cultural, sus formas de vida, es decir, la belleza y la importancia de su diversidad. Por eso cada semana es una ocasión para que los propios pueblos originarios lleguen a toda la sociedad argentina a través de entrevistas, de los programas radiales, de los micros en esta Semana de los Pueblos Indígenas, esta producción de la Red de Comunicación Indígena, y también del CERDET, el Centro de Estudios Regionales de Tarija, que ustedes también van a poder difundir en sus radios. Muchísimas gracias, hermanos, por la colaboración y por la difusión de nuestros programas. Amigos, nos estamos yendo y desde aquí nosotros le decimos hasta un próximo encuentro. Nuestros saludos para ustedes. En la operación técnica, Raúl Calizaya. En la conducción, quien me acompaña, Sebastián Reyes. Mi nombre es Carmen Centeno. Hasta la semana que viene. A todos. Dos vivos por manchuelas, subidas a